de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Voy marchando al compás de un himno, voy al cielo con su paz. Con Jesús seguro voy a la victoria, voy marchando al compás. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Voy marchando con su al compás de un himno.